Marea diversa. Las abortistas locas de mierda. Sean todos bienvenidos a este miércoles de Marea diversa. Las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida. Ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Estamos en los estudios de Radio La Minga, que pertenece a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, aquí en Villa Jardino, en Avenida San Martín, frente a la plaza, en este hermoso miércoles que nos regaló Julio, un miércoles de medio de veranito, para variar. Estoy acá con mi compañera Romina. Hola, Romy. Hola, buenas tardes. Acá regulando los botonitos. Ah, muy bien. Una cosa que usted sabe hacer de manera impecable. Impecable, sí, sí. Muy buenas tardes. Estamos en Radio La Minga. Ni te escuché lo que dijiste. La radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y mandamos saluditos a las radios que nos retransmiten. Radio Roja de Casa Grande, una radio Muchas Voces de Capilla del Monte y Radio Panamericana de Huerta Grande. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y mientras seguimos derribando al patriarcado y aquí vemos caer sus pedazos, les decimos que se pueden comunicar con nosotras a través de la página de Facebook de Marea Diversa. Nos buscan así, Marea Diversa. En Instagram estamos como Marea Diversas. Radialistas. Ay, qué hermosa palabra. Y pueden comunicarse a los números de teléfono de la radio. 155 97 634, eso para mensajito de texto o WhatsApp, o al teléfono fijo nos pueden llamar, es el 497 812. Y para escucharnos por internet, usted escriba solamente www.radiominga.org.com.ar. .com, no, borre, tache ahí. para atrás, .org.ar. Bueno, y estamos en un miércoles más de Marea. Le mandamos saluditos y abracitos a las compas que nos están escuchando. Un abrazo grande a Anita, que la vimos hoy. Abrazo enorme. Un abrazo a Marina por estar siempre ahí al pie del cañón. Un abrazo a Barbarita, que espero que nos esté escuchando. Seguro. Y un abrazo enorme a Albertina también. Las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Y escuchábamos al arranque la voz de Elisa Loncón en su discurso, cuando ahí la nombraron ahí para presidir la constituyente en Chile. La verdad que, bueno, pasaron unas semanas, pero no queríamos dejar de escucharla porque muy, muy, muy hermosas sus palabras. Y de Elisa Loncón tenemos una noticia. Ajá. Dice, Elisa Loncón sacó aplausos en la constituyente al referirse sobre las descalificaciones de Teresa Marinovich a Francisca Linconao. Uh-huh. Marinovich comentó en su cuenta de Twitter, dijo, la constituyente Linconao hablando en Mapudungun. Sí. Sabe hablar en castellano, pero no importa. No pierde la oportunidad de hacer show. Y la presidenta de la convención constituyente, Elisa Loncón, fue aplaudida haciendo un llamado al amor y a la tolerancia en medio de la sesión de la convención. Dijo, el amor es la base para poder entendernos, comprendernos y escucharnos. Con el amor es posible vencer el odio, generar esperanzas y armar futuro. Llamo a todos los convencionales a hablar desde ese amor. Somos seres humanos, tenemos los mismos derechos. Con el amor vamos a aceptar que seamos diferentes, porque no somos iguales. Hay identidades diferentes en todas las casas. Ya nunca más. Todos los colores son nuestros. Igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos. Lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos. Y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caerá. Me quedo pensando en lo patriarcal de la reacción de las personas que están acompañando este proceso de la nueva escritura de la Carta Magna, ¿no? Que es ni más ni menos que eso, una refundación desde la Constitución en Chile. Recordarles también que una de las funciones de Elisa Loncón es definir el orden del debate, poner sobre la mesa las discusiones y distribuir el trabajo. Y también tiene que conseguir articular la comunicación y el diálogo dentro de esa convención para garantizar la diversidad política, digamos. Es decir, que su rol en este momento es fundamental y eso va a generar una resistencia en esos sectores que todavía se oponen a que, bueno, la diversidad también gobierne, también ponga la voz, también tome decisiones. Así que a bancar. Y a estar atentos a Elisa Loncón porque, bueno, es un paso histórico realmente el que está dando Chile en este momento. Sí, desde acá la bancamos. ¿Si sirve de algo? Obvio. Bueno, estamos en el mes de julio. Podríamos decir y debemos decir que ya hace 4 meses que Tehuel no aparece, que este chico salió a buscar trabajo y desapareció, casi como que se esfumó, y la justicia deja mucho que desear en cuanto a la búsqueda, así que seguimos reclamando la aparición con vida y la investigación para Tehuel. En ese marco, contarles que ha habido algunas noticias y novedades que no es que nos gusta decirlo, pero nos parece importante poner la voz, porque se trata de dos situaciones de femicidios en la Argentina, ¿no? Uno en Córdoba, en Río Primero, y otro en la provincia de Santa Fe. Como leíamos en el mes pasado, las estadísticas eran realmente desastrosas. Seguimos contando una muerta cada menos de 24 horas. Seguimos normalizando estas formas de violencia y esta forma de muerte de un montón de mujeres que se encuentran desprotegidas dentro de esta sociedad patriarcal y machista, y dentro de este estado también argentino patriarcal y machista que no nos está cuidando. Contarles que esta mujer en Río Primero tenía 20 años, y nada, un ejemplo más del ejercicio del poder sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Nada más que eso decir, porque para relatar la morbosidad de cómo suceden los hechos, bueno, hay un montón de medios hegemónicos de comunicación que se encargan de ello, y bueno, por ahí de este lado solo decir que no es normal, no nos vamos a acostumbrar a esto, y realmente tenemos que declarar la emergencia nacional porque estamos en peligro. Y bueno, como damos una de cal y una de arena, también hay algunas buenas noticias y tienen que ver con la ampliación de derechos en este territorio argentino. Hace unos pocos días y unas pocas horas se termina de consolidar esta ampliación de derechos que tiene que ver con la identidad de género. Argentina se convirtió en el primer país de Latinoamérica en incluir en el DNI a las personas que no se identifican con los géneros hombre o mujer. Es decir, que esta ampliación de derechos, empatiza con aquellas personas que se consideran no binarias o no binarias. Y ahora puede ser registrado en su DNI de esa manera. Realmente es un reconocimiento muy importante para todas las personas de este territorio, sobre todo para quienes se autoperciben de esa manera. Así que, bueno, un gran paso para los militantes feministas y el movimiento LGBT+, por este logro. Bueno, íbamos llegando al final de este primer bloque de María Diversa, que hace dos semanas que no venimos. Sí, hace bastante que no. Hace un montón, 15 días. Hicimos un programa en julio. Este es el segundo programa de julio, después del Día del Amigo. Casi que podríamos decir que nos tomamos las vacaciones de invierno. Claro, podría ser. Uh-huh. Vacaciones forzadas. Sí, ni hablar. Bueno, y nos vamos a ir a la tanda escuchando a La Muchacha, un poco para llevar nuestra solidaridad a todos los pueblos de América Latina y a todos los pueblos de todo el mundo, ¿no? Que están siendo masacrados por luchar por sus derechos. No solamente, bueno, todo lo que trajo la Revolución Chilena, que ahora tiene a una mapuche ahí presidiendo la constituyente, sino bueno, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Cuba ahora, y lo que pasa, como siempre pasó, con Palestina, con el pueblo kurdo, y que bueno, un poco de eso vamos a estar hablando. No dijimos que vamos a estar hablando el programa de hoy. Es verdad, no dijimos. Vamos a hablar un poco de eso para el final del programa, y vamos a venir ahora en el próximo bloque hablando sobre aborto. Así es. Así que nos vamos a la tanda con La Muchacha, La Sentada, y volvemos en 5 minutitos. Ay, yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa. Y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo, largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones. Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido,

Y estamos ya en el segundo bloque de Marea Diversa y, como decíamos hace un ratito, vamos a desarrollar en este bloque, vamos a hablar sobre aborto. Recordarnos que en Argentina se ha legalizado el aborto a finales del 2020. ¿Estoy bien? Usted, corríjame porque vio que no hubo viento norte, pero a mí como si me hubiera pasado por arriba igual. Sí, muy bien. Muy bien, perfecto. Muy bien. Y a partir de ese momento se empiezan a desarrollar algunas, lo que venimos diciendo también, ¿no? Resistencias. Venimos notando que es muy difícil la aplicación de la ley en algunas provincias del país y Córdoba no es la excepción. Entonces es por eso que los diferentes movimientos y organizaciones siguen exigiendo y reclamando la aplicación de la IVE en los espacios centros de salud pública para que todas las mujeres podamos tener la posibilidad, mujeres y cuerpos gestantes, ¿no? Podamos tener la posibilidad de practicarnos un aborto si ese es nuestro deseo y nuestra decisión, digamos. Soy de la lucha que nace verde, porque la tierra se afirma, porque cantando florece y vuelve a brotar hacia arriba. Vuelve a brotar hacia arriba, somos las hijas que venimos expandiendo. A nosotras nos dijeron que cualquier cosa pusiéramos música y es lo que hicimos. Justicia, revolución que en ancestras hunde su grito. Dedicado para la compa Mari, que Eduardo nos da las recomendaciones de qué hacer cuando nos perdemos en la radio. Muchas gracias. Soy de la lucha que nace verde, porque he nacido esperanza, pues la lucha la he heredado de mis antiguas hermanas. Bueno, y retomando entonces la conversación, tenemos un audio de Natalia Di Marco, ella forma parte de Ni Una Menos Córdoba, quien nos va a estar contando un poco sobre la situación en la provincia de Córdoba y la aplicación de ILE IVE. Este 30 de junio se cumplieron 6 meses de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y en esos 6 meses un poco escampa la felicidad de lo que fue el punto culminante de una lucha de muchos años, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y de una lucha mucho más larga del movimiento feminista, de mujeres, de lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias. En estos 6 meses, con esa calma que de alguna manera da esa agua amansada después de la ola y de la marea, una observa y la sensación que da es que no solo el ánimo se ha ralentizado en estos 6 meses, sino también la implementación de la ley, ¿no? Ahí hubo un momento, mucha presión, mucha fuerza en torno a la marea, una marea que construimos durante muchos años, que tuvo que ver con un trabajo sostenido, un trabajo permanente, una construcción política diversa desde abajo, desde cada territorio, desde cada aula, desde cada barrio, y que finalmente logró instalar socialmente la necesidad de legalizar el aborto y una presión tan importante como para que esa necesidad se viera reflejada en la sanción de la ley, a diferencia de lo que había pasado en el 2018, ¿no? Sin embargo, los 6 meses que siguieron, cuarentena, pandemia mediante, no han tenido grandes avances en la implementación de la ley. La realidad es que hay muchos servicios en los cuales no se está pudiendo acceder, no se ha asignado el presupuesto necesario y la sensación que da es que esto sigue descansando, más que la sensación, uno puede observar que en realidad la implementación sigue descansando sobre los mismos cuerpos, voluntades, compromisos políticos de compañeras y compañeres socorristas, profesionales de la salud que están efectivamente comprometidas y comprometidas con el derecho de las personas, de las mujeres, de las lesbianas, de les trans, de decidir sobre su vida y sobre sus cuerpos. Esto también tiene que ver con ciertas cuestiones que advertíamos cuando se sancionó la ley, que eran importantes, como por ejemplo la inclusión de la objeción de conciencia con una formulación tal que no evitaba la posibilidad de una objeción de conciencia institucional. Esto quiere decir que alguien pudiera recurrir al centro de salud que le corresponde por su obra social, por ejemplo, y que no hubiera ninguna o ningún profesional que efectivamente estuviera dispuesto a hacer la práctica de la interrupción del embarazo. Incluso habilitando que hubiera instituciones privadas de grandes empresarios de la salud que públicamente anunciaran que en su hospital, en su sanatorio, en su clínica no se iban a practicar abortos. Esto atenta de una forma brutal contra el acceso al derecho, sobre todo en aquellos lugares donde hay pocos centros de salud disponibles, y genera un montón de violencias, de demoras, en situaciones que son siempre delicadas para nosotras y nosotros. Escuchábamos entonces a Natalia Di Marco de Ni Una Menos Córdoba, que nos compartía un poco el panorama de cómo es la situación en este momento respecto de la práctica de la interrupción voluntaria de embarazo, que ya es ley hace 6 meses, pero que, bueno, como bien lo decía ella, se ve bastante obstruida la posibilidad de que podamos practicarla y hacer ejercicio de nuestro derecho, digamos, de una manera correcta. Y bueno, en ese sentido se siente todavía ese atisbo de ilegalidad que nos marcó durante tantos años, que nos generó muchísimas mujeres muertas por abortar, y que, bueno, justamente esta ley nace y se sanciona para evitar, por un lado, las muertes de mujeres por abortar, y por otro lado, para garantizar la igualdad de derechos, ¿no? Y bueno, en el Valle de Punilla también se está debatiendo y se está abriendo la conversación, se puede decir, en diferentes instituciones de salud pública sobre la necesidad real que existe en esta parte del mundo para todas las mujeres y todos los cuerpos gestantes que habitan el valle que puedan también acceder a esta práctica y no tener que seguir manejándonos en los márgenes de la ilegalidad. Márgenes que están recontraorganizadas, porque el trabajo de las socorristas viene siendo impecable, y creo y me animo a decir desde mi experiencia de socorra que sí garantizamos la vida y que el acompañamiento es fundamental, y que los números de muertas podrían haber sido mucho más sin la organización de las mujeres, de las pibas, para acompañar a otras a abortar. Así que en ese sentido vamos a escuchar a Bettina Chiodi. Ella es una profesional de la salud de aquí, del Valle de Punilla. A ver qué nos cuenta. Por un lado, esta buena noticia de que a partir de julio funciona un consultorio específico para interrupción voluntaria de embarazo en el Hospital de la Falda los días miércoles por la mañana. Con turno previo. Muy importante esto del turno previo, porque la idea es brindar una atención sumamente personalizada, por lo tanto incluso el horario es algo que se puede acordar. Así que sí o sí, presentarse en mesa de entrada y preguntar por este consultorio, o si, bueno, alguien tiene algún temor de brindar este motivo de consulta, puede directamente preguntar por mí, y la gente de mesa de entrada ya está informada de cómo tiene que actuar. Por otro lado, recordar que ahora la interrupción del embarazo es un derecho, y que los derechos, al margen de estar en la ley, hay que ejercerlos. La ley establece que todo profesional debe por lo menos brindar información de calidad, y que si ese profesional es objetor de conciencia, debe derivar a quien corresponda, que pueda dar solución a este problema en un lapso no mayor a 10 días. Esto es muy importante porque con este tipo de consultas los tiempos corren. Ahora que tenemos funcionando este consultorio, supongo tendremos menos problemas en ese sentido, pero es muy importante que recordemos esto y que acudamos al profesional que acudamos, podamos plantear nuestro problema con seguridad y sin ningún temor, porque la ley nos protege y nos ampara, y ese profesional, así sea objetor de conciencia, tiene la obligación de, con un trato digno y amable, brindarte información y solucionar el problema de alguna manera. Así que eso por otro lado. En la zona no soy la única médica amigable, hay médicas que pueden garantizar esta práctica también en los diferentes dispensarios de las localidades vecinas. En el dispensario de Huerta Grande hay una médica que se encarga, en el dispensario de Casa Grande también, Valle Hermoso también. Por lo tanto, debemos perder el prejuicio y acudir libremente quienes necesiten de esta atención, acudir libremente. Por otro lado, el tema de disponibilidad de medicación sí es quizás todavía un problema. Nosotros en el Hospital de la Falda lo tramitamos y tenemos algunos kits de tratamientos, bastante escasos, considero, pero algo hay. Desconozco en el resto de los prestadores de salud si tienen o no medicación. En el Hospital de la Falda sí contamos con poquita cantidad, pero con algo contamos. Lo que todavía se plantea como un problema que realmente está difícil de subsanar es la atención de estos casos a través de AMEU, que es la aspiración manual endouterina. Es un procedimiento instrumental de baja complejidad, pero que no hay prestadores en la zona y creo que en la provincia son muy pocos todavía quienes lo realizan. Con el tema de la atención post-aborto, eso también es muy importante que lo tengamos claro. No existe objeción de conciencia en la atención post-aborto, así que para los controles posteriores podemos acudir a cualquier ginecólogo, a nuestro ginecólogo de cabecera, de confianza, sin ningún problema. Y ahí definir métodos anticonceptivos y demás controles pertinentes. Me estaba olvidando de un detalle no menor, que es el Hospital Domingo Funes, que es muy importante porque es nuestro hospital de referencia en la zona. Allí también se garantiza la interrupción voluntaria del embarazo, no por el servicio de ginecología, sino por un servicio destinado a la salud de la mujer, a cargo de médicos de familia, si no me equivoco. Y allí se cuenta también con medicación. Así que es otro punto de referencia al cual quien necesite de esta práctica puede acudir. Recordar que es hasta la semana 12 de gestación, la ley dice hasta la 14, pero yo en lo personal, para manejarme dentro de un marco de mayor seguridad, siempre establezco como límite la semana 12. Posterior a la semana 14 está vigente lo que sería la interrupción legal del embarazo con ciertas y determinadas causales que habilitan la interrupción, pero ya corresponde a otro nivel de complejidad y supongo que tendrán que acudir al Hospital Domingo Funes y de allí tendrán que derivar a quien corresponda. Escuchábamos a Bettina Chiodi, profesional de la salud, que nos contaba sobre este consultorio en el Hospital de la Falda. Información muy importante, información que no circula y que es fundamental que estemos sabiendo estas cosas. Que en el Funes nos podemos realizar un aborto legal, que Bettina está acompañando ese proceso, que podemos sacar turnos, turno previo y atendernos los miércoles por la mañana. Y les voy a compartir el número de teléfono, si quieren, del hospital para que se puedan comunicar si lo necesitan. 3548-425824. Allí pueden sacar el turno o consultar cómo es la gestión del turno y los miércoles a la mañana dirigirse a la atención con Bettina. Sí, también recordar que no es fácil, ir a sacar un turno para pedir asesoramiento sobre abortos, que pueden preguntar directamente por Bettina Chiodi en el Hospital de la Falda y acercarse y contarle a ella la, la situación. También recordar que mencionó el dispensario de Huerta Grande, sí, que también asesoran, así que bueno, también pueden dirigirse al... ¿Del de Jardino no dijo nada? No, en Jardino todavía no hay información, por lo menos. Importante también saber que hay medicación disponible, no mucha, pero algo hay, y que eso se está gestionando todo el tiempo, digamos, para que haya, para que no deje de haber, digamos. Y pensaba en esto de la complejidad después de las 14 semanas, ¿no? Digo, si con 12 semanas ya es, o sea, ya el hecho de ir a pedir un turno nos genera un montón de cuestiones internas, y el sistema de salud no está preparado para contener esta necesidad, me imagino lo que debe ser en situaciones con más de 12 semanas o de 14 semanas, ¿no? Es como que todo el sistema de salud necesita una actualización urgente para garantizar esto, justamente, el derecho a la salud. Porque nosotras ahora estamos hablando de aborto, pero lo vemos en un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la salud, donde hay carencia, donde hay abandono del Estado, y realmente no podemos ejercer nuestros derechos de tener una salud saludable. Sí, siempre la hubo, uh-huh, y bueno, con el tema de la pandemia se profundizó, ¿no? Pero bueno, saber que el aborto es un derecho y que todas las personas gestantes tienen el derecho de ir a consultar y a realizarse un aborto si es lo que desean. También remarcar esto que decía Betina, que quienes son objetores de conciencia deben derivar, tienen la obligación de derivar, y que ese lapso no puede ser mayor a 10 días. Y cuando las consultas son post-aborto, por alguna complicación o por alguna duda después de haberse hecho un aborto, no existe la objeción de conciencia, así que cualquier médico puede atenderlo. Vuelve a brotar hacia arriba, somos las hijas que venimos expandiendo. Revolución femenina, revolución de conciencia, revolución de justicia, revolución que en ancestras hunde su grito y se alinea. Soy de la lucha que nace verde, porque en la tierra se afirma. Bueno, y así vamos terminando ya este segundo bloque, hablando sobre derechos, sobre la necesidad de ejercer nuestro derecho y la decisión sobre nuestro cuerpo como primer territorio que habitamos. Así que le mandamos un abrazo grande a las compañeras, a Betina, que está poniendo el cuerpo en el Hospital de la Falda, y a todas quienes se están organizando para, bueno, garantizar esta posibilidad. Y nos vamos a ir escuchando musiquita. Nos vamos escuchando música, nos vamos escuchando una canción que se llama Todas Juntas, Todas Libres. Esta canción es de Elsa Basil, Carla Grum y Gaby Vaca. Soy una mujer normal. No me mires mal, que yo soy libre de andar de aquí para allá y de hacer todo lo que me pique. Si vos te me arrimas, somos la grande mayoría. Solo quiero igualdad. Todas juntas, todas.

a la aplicación de la ESI, pero bueno, las generaciones que están llegando, por suerte sí, están cuestionándose un montón de mandatos. Lamento informar que no va a durar mucho más. No lo lamentes, amiga, tenés que estar re feliz. Me quedé pensando en esa palabra. Claro. Pasa que yo todavía no entro en la onda millennial, ¿viste? Entonces quedo con esa contaminación. Pero bueno, gracias, chiques, ya me voy a ir despelechando. Bueno, y antes de seguir con el tema, estoy abriendo el celular que me funciona medio mal. Pero quería mandarle un saludito a una compa nueva, integrante ahí, que va entrando con columna nueva de Marea, Luciana. Le mandamos un abrazo enorme, que nos mandó un mensajito. Qué bien. Dice, saludos a las Mareas, zarpados temas y música. Gracias, hermanas guerreras. Te mandamos un abrazo, Lu, que es la Lu, está ansiosa por saber cuándo sale de nuevo. Yo ya le expliqué que tuvimos un atraso de 2 semanas, pero ya vuelve la voz de la Lu a esta marea. Y bueno, en cuanto a voces que nos acompañan, entonces vamos a volver a presentar a Nati y Marco, que nos aporta también un poco de crítica a esta conversación que veníamos como desarrollando, que tiene que ver con el aborto legal, con la aplicación de la ESI y algunas otras cuestioncitas más, ¿no? Sí, recordemos, Natalia Di Marco, compañera comunicadora, también es parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y también es parte de los docentes por el derecho a decidir. Ahora vamos a escuchar a Natalia hablando un poco más de esto. Por otro lado, también hubo una cuestión en torno al pedido, a la necesidad de incluir el derecho al aborto como un contenido de la educación sexual integral, más allá de que sabemos de que todavía la implementación, a 15 años de su sanción de la ley de ESI, no es lo suficientemente amplia, abarcativa y feminista en todo el territorio del país. Pero aún así nos parecía importantísimo desde la Red de Docentes por el Derecho al Aborto que este derecho estuviera reconocido como un contenido curricular, de manera de garantizar que todas las niñas, esas niñas de las cuales sostenemos que deben ser niñas, no madres, tuvieran acceso no solo a la información del procedimiento, sino que tuvieran conocimiento de que efectivamente tienen derecho a una interrupción voluntaria del embarazo. Para eso es necesario que esa información se trabaje en las aulas, que ese espacio que llega todavía a toda la población infantil, a las niñas, niñas, adolescentes, y que de ahí en más pueden tener la información necesaria para decidir sobre sus vidas también y sus cuerpos. Por otro lado, también hay una cuestión en torno a la penalización. A partir de la semana 14, el aborto ya no puede realizarse por decisión de la persona gestante, sino que tienen que darse las causales que preexistían, y si no, queda sujeto a la voluntad del sistema judicial. Un sistema judicial que venimos denunciando las feministas sistemáticamente por tener un profundo sesgo patriarcal y capitalista y colonial, y que además mantiene privadas de su libertad a 700 personas por abortar, a 700 mujeres en distintos lugares del país. Ese mismo sistema judicial es en el cual esta ley descansa para decidir si es legal o no un embarazo, interrumpir un embarazo después de las 14 semanas. Todo esto son cuestiones que ya podíamos ver cuando se sancionó la ley y que en realidad lo que hacen es volver a instalar la necesidad de que el acceso a ese derecho, la concreción real del derecho de las mujeres, de las lesbianas, de las trans, bisexuales, no binarias, a abortar, tenga que estar aún de la mano de la fuerza, del compromiso y de la constancia de la militancia, ¿no? Tanto en, como decíamos hace un rato, para garantizar cada uno de ellos, pero también para generar esa organización, ese movimiento, para sostener la exigencia por la implementación real de la interrupción voluntaria del embarazo. Hay que decir también que lo que sucedió el 30 de diciembre del 2020 en Argentina fue también un faro verde que iluminó el continente, que en distintos lugares de la Via Yala vienen dando la pelea de acuerdo a cada realidad por los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y particularmente por el derecho al aborto. En este momento, por ejemplo, se está dando una dura batalla en República Dominicana, con muchos reveses por una clase política conservadora, pero como allí se dio también en muchísimos otros lugares de nuestra América. Así que esa sensación también, esa ola, si se quiere, que se extendió por todo el continente, volvió a encontrarnos en la lucha a compañeras y compañeros de cada uno de los territorios de la Via Yala. Como conclusión, creo que lo he dicho varias veces este año, luchar siempre sirve, vale la pena encontrarnos, abrazarnos unas a otras, hace que podamos seguir en pie y batallando por dignidad, por vida libre, por nuestros sueños, por nuestras revoluciones futuras. Un abrazo, compañeras, y gracias por el convite. Escuchábamos a Natalia y Marco entonces contándonos acerca de cómo es, cómo se está viendo, cómo se está necesitando el debate para la buena aplicación, el buen desarrollo de estos temas que tienen que ver con la educación sexual integral. También un derecho que debe ser garantizado para todas las personas, sobre todo para les jóvenes, ¿no? Que son quienes están en ese momento tan importante de empezar a desnaturalizar un montón de violencias que nos proponen como forma de vincularnos y del autorreconocimiento también, ¿no? Así que bueno, gracias Nati por el aporte. Muchas gracias. Y también ahí traer un poquito lo que decías sobre el sistema judicial, ¿no? Uh-huh. Hay que aplicar la interrupción legal del embarazo, hay que acudir al Poder Judicial. Y ahí, también otra institución que violenta constantemente los derechos de todas las personas, ¿no? Principalmente de las mujeres, no solamente con las cuestiones que tienen que ver con el aborto, sino con todo lo que tiene que ver con la vida y con la muerte, ¿no? Uh-huh. Recordemos, bueno, el caso de Cecilia Gisela Basaldúa, que hace más de un año fue asesinada en Capilla del Monte y que hasta el día de hoy no hay avances en la investigación y el principal sospechoso está libre, con la complicidad de la fiscal, ¿no? De la fiscal de Cosquín. Traer un poco eso porque quienes deberían aplicar las leyes, quienes deberían investigar los femicidios, bueno, son las instituciones de este Estado, instituciones uh-huh. que no cumplen las leyes, instituciones que nos violentan constantemente. Y bueno, celebrar que se aprueba el aborto legal en Veracruz, en México. Uh-huh. En el día de ayer, 20 de julio, se aprobó en la ciudad de Veracruz la despenalización del aborto, convirtiéndose en el cuarto estado de 32 en el que se autoriza la práctica de la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Así que, bueno, celebramos que esta lucha por los derechos a decidir sobre nuestros cuerpos se esté ampliando y esperemos que llegue a todos los rincones de Latinoamérica y del mundo. Territorio bien, con muchos contrastes y muchos matices México, ¿no? Desde los costados revolucionarios, pienso en el zapatismo, pienso también en lo fuerte que es la presencia de los Estados Unidos y del poder del narcotráfico en ese territorio, ¿no? De cómo, hablando de la naturalización de las violencias, cómo hay lugares en México en donde las mujeres mueren por hora, prácticamente, donde los niveles de violaciones callejeras son altísimas, las estadísticas de mujeres que son violadas en la vía pública, las mujeres muertas por femicidios, como que se recrudecen un montón de maltratos, de violencias, pero también tiene toda esa parte ancestral de resistencia y de la búsqueda del cambio constante, ¿no? Y eso es como muy, muy impresionante, muy impactante y también fundamental para poner ahí a la balanza un poco en jaque, ¿no? En algunos momentos. Sí, da una de la memoria ancestral que está como despertando y cada vez saliendo más a la luz, ¿no? No solamente, digo, en México, en diferentes países de, uh-huh, de Latinoamérica, ¿no? Sí. con el arranque que tuvimos de lo que está pasando en Chile con esta constituyente que está ahí tratando de cambiar la Carta Magna, la Constitución, son un montón de avances, ¿no? Las resistencias en todas partes, en Colombia, ¿no? Claro. Todo lo que está pasando en Colombia, más allá de que, bueno, claramente donde hay resistencia hay represión y la represión es cada vez más voraz, más asesina, ¿no? Pero, bueno, celebrar profundamente que esa ancestralidad de nuestros pueblos y de nuestros territorios y de nuestras tierras esté resurgiendo nuevamente. Pienso en la cantidad de territorio ancestral que tenemos aquí en nomás en el Valle de Punilla, ¿no? Para defender, para garantizar que siga existiendo, que no sea arrasado. Y no solo lo digo por las cuestiones arqueológicas que pueda haber presentes y latentes en el territorio, lo pienso desde el espinillo hasta todas las criaturas que habitan este lugar. Como parte del suelo ancestral que es, ¿no? Y pienso también en este intento de avasallamiento y de destrucción de nuestro lugar con este proyecto asesino de autovía, un proyecto que es recontra resistido por la sociedad del Valle de Punilla, que nuestros gobernantes se sientan en sus cómodos asientitos y en sus espectaculares mesas a decir que igual lo van a hacer porque ya está todo claramente, está todo muy organizado, como también está organizada la resistencia. Entonces, nada, pienso esto, cómo tenemos que seguir hablando de esto, seguir reiterando la necesidad de que nuestro reclamo sea escuchado, de que nuestras necesidades reales como habitantes del Valle de Punilla también sean escuchadas, porque no es que no necesitamos nada, sí necesitamos un montón de cosas. Y una vez más, poder ejercer nuestro derecho como ciudadanos de este lugar. Bueno, y con respecto al intento de autovía, la Voz del Interior sacó una nota diciendo que está todo firmado. Que en relación con el proyecto de la autovía 38 en la nueva traza en Punilla, Alves dijo que salió la resolución de ambiente y que se empezará con el proceso. Estamos con detalles del crédito de la Corporación Andina de Fomento. Ya tenemos la documentación firmada, inclusive las firmas del gobierno nacional. Avanza según lo previsto. Estas son palabras de Alves, publicadas en La Voz del Interior. La licencia ambiental no está publicada en la página de Secretaría de Ambiente. Ya estamos acostumbrados a que La Voz del Interior siempre da las noticias antes de que sean públicas, ¿no? Claro. Le llega antes la información a este medio de comunicación antes que a los ciudadanos a través de las vías correspondientes. Esperaremos a ver qué pasa. Recordemos que hay una denuncia presentada a la CAF, que es quien financiaría esta obra. Y bueno, nada, ahí seguiremos en pie. No vamos a dejar que destruyan las sierras. Si hablamos de guardianar el territorio, guardianar las sierras, custodiar tierras ancestrales, no puedo dejar de pensar en la resistencia en Kurdistán, ¿no? Una lucha y una resistencia que se viene dando de hace aproximadamente 9 años. Hace poco se cumplió un aniversario más de esta lucha. Recordemos que Kurdistán está del otro lado del mundo y que tiene un paisaje similar al de estas sierras y que el pueblo de Kurdistán se levanta y resiste ante una guerra que se ha sembrado contra sus personas, ¿no? Porque van contra todo lo que tiene que ver con la cultura y la identificación de ese pueblo kurdo que además plantea también una crítica y una vuelta de rosca a la organización social como la conocemos, que es muy interesante de empezar a leer, de investigar. Todo el tiempo va haciendo ese proceso de transformación en medio de una situación casi caótica y muy crítica muchas veces porque los acorralan contra las sierras, los matan por hablar en kurdo, por ejemplo. Las mujeres son, en cuanto al Estado turco, son como completamente denigradas, valen menos que una cabra. Hemos hablado en Marea un poco de esto. Así que, nada, me pienso en estos 9 años, todo este recorrido, ¿no? De transformación, de resistencia, de diálogos, y cómo siguen ahí la ancestralidad tan latente emergiendo de entre todo ese mar de putrefacción, casi. Sí, recordemos que el Kurdistán, el territorio del pueblo kurdo, es un estado que no existe en los papeles. Claro. El pueblo kurdo, su territorio, está dividido en 4 países y bueno, y el estado turco, Turquía, está haciendo una masacre. Y un genocidio con el pueblo kurdo. La comunidad de mujeres del Kurdistán difundió una declaración en el marco del 9º aniversario de la Revolución de Rojava, que se cumplió este 19 de julio. Y en esa declaración dicen, por ejemplo, que el pueblo kurdo ha llevado a cabo resistencias legendarias y guerras de autodefensa contra el ISIS, una de las fuerzas más oscuras de la historia, y se han creado espacios de vida libre. Las mujeres y los hombres kurdos han librado esta honorable guerra y han allanado nuevos caminos para vivir con dignidad en el Medio Oriente. La característica más básica que distingue a la revolución de Rojava de otras es que se ha desarrollado como una revolución de mujeres. Uh-huh. Esta revolución en Rojava y en el noreste de Siria dejó su huella en la historia con la participación activa e igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Se está creando una nueva vida bajo el liderazgo de ellas, ¿no? Algo que en Medio Oriente no es nada común, ¿no? No. Acá es muy difícil en Medio Oriente, con su religión es mucho más difícil, y en Rojava, allá por el territorio del Kurdistán, lo están haciendo. Así que nada, un abrazo enorme por este noveno aniversario de la revolución en Rojava, y ya vamos a estar profundizando un poco más la historia de este pueblo, un pueblo guerrero, un pueblo que lucha y sigue luchando y seguirá luchando por sus derechos. Y ahora nos vamos a ir a la tanda. Bueno, nos vamos a la tanda escuchando una canción, hermosa canción, que se llama Hijas de este Tiempo. Una canción que es interpretada por Rosalén y por Tongo. Ánimas del desierto hablan calladas, las hijas de este tiempo bailan sin piernas, las princesas de cuento irrumpen sin manos, la soga en su cuello. Quiero que mi envase no tenga etiqueta, diseñada por quien nunca mira la que lleva puesta. Quiero ver crecer las hijas de mis nietas, saber que su botella nunca es la medio llena. Sin risa, las niñas en las calles siembran sin fruto su amor en los portales, beben amargo los tragos del culpable, sueñan sin sueño dormir cuando es tarde. Y quiero que su envase no tenga etiqueta, diseñada por quien mide las personas con moneda. Quiero ver crecer las hijas de sus nietas, saber que su destino inevitable es la miseria. Y quiero alzar mi copa llena sin mirar hacia los lados por si mi brazo molesta. Quiero que otras ardan en la hoguera sin temor, pues lo que corre es la rabia por su vena. Sin temor. Sin temor.

tener que estar luchando constantemente por tener, porque nos den esos derechos, es porque vivimos en un sistema patriarcal. Uh-huh. El patriarcado existe como sistema hace 4.000 años aproximadamente, de 4.000, de 30.000 que tiene la humanidad. Y esta forma de organización social, política y económica tiene algunas características que hemos venido nombrando ya en estos ciclos de patriarcado de esta Marea Diversa 2021. Y yo me quería ahora como enfocar en un par. Uh-huh. Es a partir de la existencia del patriarcado 2000 años antes de Cristo, que existe la propiedad privada. Uh-huh. Antes existía la propiedad comunal, y antes, mucho antes, no existía la propiedad. No había propiedades. No había propiedades. Pero sí, desde que existe el patriarcado, existe la propiedad privada. Uh-huh. Existe, el patriarcado crea el Estado-Nación, entonces a partir del patriarcado se crean las fronteras, ¿no? Y se quita a un montón de pueblos, se los despoja de sus territorios, como hablábamos en el bloque anterior, al pueblo kurdo, que no tiene su país, no puede ejercer sus derechos sobre su territorio, un territorio que está dividido entre cuatro países. Esto es patriarcado. Ni hablar también lo que está padeciendo el pueblo palestino a manos del Estado asesino de Israel, ¿no? Que los está asesinando, claro, constantemente, cuando el Estado palestino, los palestinos tienen tierras, digamos que tienen ese derecho a esas tierras, y con la impunidad que le da el poder patriarcal. Uh-huh. Que es otra de las características que voy a nombrar ahora, con esa impunidad que les da, masacra, bombardea, asesina civiles, asesina gente, asesina niños, y nadie dice nada. Uh-huh. ¿No? Otra de las características del patriarcado es la dualidad antagónica. Ajá. Esto quiere decir, antes la vida se tomaba todo como un ciclo, ¿no? Como lo que podemos hablar, lo que hablamos del Inti Raymi cuando hicimos ese programa, de ver la vida como un ciclo, que la muerte es como la transformación, que todo empieza, crece y se transforma, muere, y se veía la vida en general de esa manera. Después, con el patriarcado, se rompe ese ciclo, que es un círculo completo, y se divide en dos. Y esa dualidad, que en un momento fue complementaria, con el patriarcado se vuelve antagónica. Entonces ahí está el bien y el mal, uh-huh, el hombre o mujer. El binarismo. El lindo, feo, bueno, malo. Sí, rico, pobre. Claro. Educado e ignorante, civilizado o salvaje. Y propietario y ocupa. Ajá, también. y este binarismo, no sé, pensando en el binarismo y en la desigualdad de género, ¿no? Porque lo que este binarismo, que es este dualismo antagónico, hace es que exista una desigualdad, porque al ser antagónico siempre hay alguien o algo que es más poderoso, ¿no? Y según el binarismo y según esta desigualdad de género que existe en el sistema patriarcal, el hombre masculino representa todo lo bueno. Mm. Y la mujer femenina representa todo lo malo, ¿no? Recordemos que hasta no hace mucho, digo, pienso hasta el día de hoy, hablar de menstruación o que una mujer menstruara era un sacrilegio. Claro. ¿No? Las mujeres cuando estaban menstruando no podían acercarse a ningún lado, la sangre era como una vergüenza, ¿no? Yo pienso hasta el día de hoy muchas niñas que les da vergüenza decir que están menstruando, algo que es natural, que es sano y que es hermoso. Uh-huh. En una mujer. Y bueno, y esto es por esta construcción del patriarcado, ¿no? Como, como no solamente la mujer, sino todas las características femeninas, tirarle todo lo malo, ¿no? Que todo lo que es femenino no está bueno, no. Y que hay que aspirar a todo lo masculino. Y por esto también la violencia, ¿no? Que se ejerce, porque ahí la mujer deja de ser una sujeta y pasa a ser un objeto de... Puede ser propiedad de alguien. Claro, ¿no? Por eso hablábamos en una columna anterior de patriarcado, que es Gerda Lerner, que dice que la primera propiedad es la mujer, ¿no? Porque es a partir del cuerpo de la mujer que después aparece la propiedad privada, los esclavos. Y bueno, traerlo un poco en el programa de hoy, pensando en los derechos, pensando en el derecho a... ¿Vos escuchaste ruido? Sí. Todos los ruidos. Acá parece que estoy adentro de, no sé, en el medio del espacio... Pues me estoy aturdiendo con los ruidos, me falta flotar, sí. Ya falta poquito. Pensando en los derechos como mujeres que nos falta, ¿no? Lo que costó esta interrupción voluntaria del embarazo. Y costó por esta moral cristiana, católica que tenemos, ¿no? El poder que tienen las iglesias, la iglesia católica principalmente en este país. Y esa es otra característica del patriarcado, ¿no? El paso del politeísmo al monoteísmo. Uh-huh. Después de haber varios dioses que se adoraba al sol, a la luna, bueno, con la instalación del patriarcado, existe un solo Dios, un Dios que crea con la palabra. Y esto es muy simbólico, ¿no? Que ese Dios cree con la palabra. Porque a mí, aunque sea, me lleva a pensar en el discurso y la práctica, claro. ¿No? En cómo tenemos toda una teoría y todo lo que hay que hacer y todo lo que es y todas las leyes. Y después en la práctica eso no existe, ¿no? Como pasa, como veníamos hablando con la ley de educación sexual integral, una ley que existe, que está en papel y que se aprobó. Pongámosle que el Congreso es Dios y claro. Aprobó, firmó esa ley, pero después esa ley queda ahí, no pasa a la práctica, ¿no? Y es un poco eso, si nos ponemos a pensar, lo vemos en absolutamente todo. Pienso, no sé, en las revoluciones y pienso en en la revolución comunista, la revolución socialista, todas las teorías y todos los discursos que hay, y cuando uno ve la realidad no es tan así, claro. Como se dice. Y bueno, esto tiene que ver con este Dios que crea con la palabra. Es muy loco, ¿no? Y pensar si uno leyó la Biblia, o no hace falta que lea la Biblia porque lo sabe todo el mundo, esto que Dios crea a Adán, uh-huh. Y le saca una costilla. Y Dios le saca la costilla. Claro, y crea a la mujer de la, sí, costilla de Adán. No, como si una fuera una extensión de un macho dominante. Porque no Adán sé. No estaba solo y aburrido, porque también hay otra contrahistoria, ¿no? A Lilith, ¿a dónde la dejaron en ese relato? Bueno, claro, en ese relato Lilith no existe. Claro, no existe. ¿Querés contarnos de Lilith un poquito? Lilith es, la historia cuenta, que es la primer mujer de Adán. Los primeros seres en la tierra creados fueron Lilith y Adán. Lo que pasa es que Lilith se resiste a todas las demandas de Adán y de este Dios, y básicamente es exiliada del paraíso por practicar el poliamor. Sí, bueno. ¿Lilith era poliamorosa? Y era, en realidad no es que era poliamorosa, es que no solo le gustaba a Dan, digamos, para ponerlo en un contexto peor, más pedagógico. Le gustaba más de uno. Y claro, a ella le gustaba compartirse. y lo hacía desde el respeto y desde la elección misma. No es que, no sé, estaba distraída y de repente se encontraba con uno y se distrajo y después se encontró con... No, lo elegía, lo sentía y lo practicaba. Bueno, esta práctica en el paraíso en ese momento estaba recontra re mal vista y la exilian del paraíso por esa situación. Y no solo la exilian del paraíso, sino que la exilian del relato histórico de la creación de la humanidad. Y las mujeres, entonces, si vamos a ese relato, descendemos de Lilith. O sea, nuestra descendencia no es Eva la sumisa, que aprueba todo lo que dice Adán y que ojalá Eva se rebele también. Igual a Eva también la expulsan del paraíso, ¿viste? ¿No? Sí, también. Lilith, bueno, fue expulsada del paraíso y de la historia. Uh-huh. Eva quedó en la historia, pero también castigada, ¿no? Sí. Porque es algo que la historia, que el patriarcado históricamente hizo con la mujer, ¿no? Si vos te pones a pensar en los mitos, en absolutamente todos los mitos, el comienzo del mundo empieza con una mujer que es vencida porque representa el pecado o porque representa el mal. Claro. En la mayoría de los mitos así arranca el mundo, ¿no? La mujer representa el mal y es vencida por ese varón macho con falo, ¿no? Que sí. Y bueno, y así estamos. Y así estamos. Y así al día de se hoy se va reproduciendo. Y pienso también cuando vos contabas esto de la propiedad privada, de la situación de Palestina, cómo es esa actitud tan machista de avasallante, ¿no? Me los imagino en cuerpos a todas esas batallas, en cuerpos masculinos, y en cómo se pararía un invasor de territorios, ponele, y me lo imagino con gigante, con armadura, y cargado de un montón de connotaciones históricas, hasta burlistas, diría, de lo imprescindible, de lo divertido, de lo fundamental que es quedarnos con cosas porque nosotros tenemos el poder. Es como... no sé, me acordaba del secundario, ponerle, cuando hablábamos de las invasiones o de estos estados-nación que se expanden por el mundo controlándolo todo, y cómo en los compañeros varones, ponerle, se manifestaba esta postura de que, porque esto es lo que tenemos que hacer de alguna manera. Ese discurso tan así sutil que parece histórico, va marcando en el inconsciente de todas las personas, ¿no? De los varones y de las mujeres. Sí, sí. ¿Cómo debemos desenvolvernos en el mundo? Nosotros tenemos que poseer. Poseemos territorios, poseemos mujeres, poseemos haciendas, no sé. Pero siempre es a través del ejercicio de poder, el avance. Nunca de otra manera. O pensando en qué puede estar queriendo el otro. Sí, no, ni hablar. No. Ni hablar. Y bueno, ¿no? Porque el poder es característico del patriarcado, este tipo de poder, este poder que expropia, ¿no? Un poder que es posible porque existe una desigualdad, digo, lo podemos ver a cualquier nivel, una desigualdad social, una desigualdad económica, una desigualdad política y una desigualdad de género que se ve claramente en las relaciones de pareja. Y acá quiero citar a Rita Segato, que hace un montón que no la escuchamos, que dice que el género es la forma o configuración histórica elemental de todo poder. Y por lo tanto, es la configuración histórica elemental de la violencia, ya que todo poder es el resultado de una expropiación inevitablemente violenta, que es un poco esto que decía Alacín, ¿no? Este poseer siempre es arrancarle a alguien. Claro. Y eso es violencia. Y lamentablemente hemos sido criados y educados así, principalmente los varones, ¿no? Uh-huh. Digo, porque se puede ver también en la cuestión de clase. pero claro. Bueno, la primera división es la división sexual, de género, ¿no? De claro. Género. Y bueno, veo que no nos queda mucho tiempo. Me encanta este espacio. Sí, está bueno para sí. Charlar un poco. Sí. Nada, pensar eso, como quedarse un poco pensando en un poco lo que hablamos en el programa de hoy del tema del derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, territorio, nuestras tierras, territorios. Y pensar en esto de la desigualdad, ¿no? Que la desigualdad inevitablemente trae aparejada una jerarquía. Si existe desigualdad, hay alguien que está más arriba y alguien que está más abajo, y eso genera violencia. Entonces, no sé, que lo empecemos a pensar en sí. Nuestras relaciones más cotidianas, más de lo diario, ¿no? Ver cuándo ejercemos poder, cuán real es esta igualdad supuesta entre géneros, ¿no? Porque también hay toda un intento de ciertas masculinidades de hacer un movimiento en la deconstrucción, y que está buenísimo. Y me parece que ahí, en esas masculinidades, digo mis masculinidades porque son los violentos, ¿no? Los que claro. Asesinan mujeres. Obviamente todos nos tenemos que deconstruir, pero no vamos a negar que el patriarcado le dio el poder al varón. Entonces el varón tiene que hacer un poquito más de esfuerzo porque tiene más internalizado esta cuestión que marcaba Calacín. Y por ahí eso, repensarnos un poquito en esto de la igualdad, la desigualdad, si estamos a la par, si no estamos a la par, qué uh-huh. Es estar a la par. Y para empezar a pensar en construir un mundo diferente, ¿no? Uh-huh. Bueno, no te voy a poner la cortinita porque tengo un lío. De pedo tengo la canción que sigue. Y ahora sí, tengo bien. Que buscar la porque tanda. Porque es muy buena esa canción. Es muy buena la canción que viene. Sí. Mira, te encontré la cortinita y te la voy a poner, la cortinita, para que nos vamos. A ver. Viste, re eficiente. Genial, este control. Bueno, y nos vamos yendo de esta marea de miércoles 21 de julio. Nos iremos hasta la semana que viene. Le mandamos un abrazo enorme a las compas que estaban ahí al pie del cañón. Sí, también aprovecho para mandarle un saludo a Pauli, que nos mandó un mensaje y que nos dice que nos está escuchando y que nos manda manitos y cositas y así. Muchas gracias por ahí poner la orejita para prestarnos atención un rato. Liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar, somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida, ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado, temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Voy a editar un pedacito de esa canción y me la voy a poner de despertador. Genial. Bueno, agradecer y mandar un abrazo grande también a las radios que nos retransmiten, a Radio Roja de Casa Grande, a una radio Muchas Voces de Capilla del Monte, a Radio Panamericana de Huerta Grande, agradecer a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones y a Radio La Minga por habilitarnos este hermoso espacio que está cada vez más lindo. Hermoso. Está sí. Quedando muy, muy hermosa con estas paredes nuevas pintadas así, muy, muy lindo. Así que gracias, gracias, gracias. Y bueno, gracias, Sin, por compartir estas dos horitas de María Diversa. Un placerazo. Y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 19 horas. Así es, hasta el próximo miércoles. Nos vamos con Susy Shock y Tranky Panky. Nos vamos intensamente. Tratamos de no golpearnos, de no romper los equipos de la radio. Y bueno, está bien, así ya quiere pogo, nos vamos a poner a soltar. Fue sin querer. Pero bueno, el estímulo. Bueno, sí. Pero te invito si querés, bailemos rato. Quiero. Nos vamos con la Susy Shock y Tranqui Panqui, ¿cuánto falta? Las palabras que nos enseñaron, lo que aprendimos a repetir, los modales, los buenos gestos, saludar y sonreír, los nombres que nos pusieron, todo el cotillón cultural, lo bueno, lo sano, lo cierto, lo que es o no natural, aprender a vestirse correctamente, poner bien los colores, saber callarse a tiempo y guardarse las opiniones, el trabajo dignifica y al mal tiempo o a la cara, que seguro algo habrán hecho, el que mal anda, mal acaba. Marea diversa.